resistí. Ya no te doy un minuto de mi tiempo, que luego quiero pasar la vida junto a ti. Pasar la vida junto a ti. Hoy te quiero, mañana te detesto. No he decidido lo que voy a sentir. Te doy mi cuerpo y al rato me lamento. Me borro momentos que vas dejando sobre mí. Que vas dejando sobre mí. Siento que vienes hacia mí. Te veo de lejos, me escondo entre complejos. No quiero que sepas que yo no sé dejarte ir. Que yo no sé dejarte ir.